La chica de enfrente es una obra del artista argentino Miguel Carlos Victorica, realizada en el año 1927. Fue adquirida por la Comisión Provincial de Bellas Artes en el quinto Salón de La Plata de 1938 y desde entonces forma parte de nuestro acervo patrimonial. Es un óleo sobre tela de 92 centímetros de alto por 71 centímetros de ancho. Se trata del retrato de una muchacha cuyo torso ocupa el eje vertical central de la composición. Descansa sentada de manera inestable y lleva hacia su rostro una naranja con la mano derecha. Nos mira directamente a los ojos y su boca entreabierta deja ver la blancura de los dientes. La mano izquierda se apoya en la base que sirve de asiento a la figura, mientras una luz intensa cruza el espacio de derecha a izquierda, iluminando la escena. En la chica de enfrente, Victorica despliega una serie de procedimientos técnicos que le permiten ir más allá de la simple apariencia formal de la modelo. Mediante el uso de gruesos empastes de color, aplicados con espátula y pincel, modela la figura de la muchacha, dejando en la tela mucha materia pictórica. Esta técnica, reñida un tanto quizá con las normas del retrato académico, permite trabajar con rapidez para captar el instante fugaz del encuentro con su modelo. La paleta de color está resuelta casi en la totalidad de la obra a partir de la mezcla del azul y del naranja, colores complementarios. Por otra parte, un azul celeste domina la mayor parte de la composición, ya que tanto el fondo como el vestido de la modelo fueron pintados con este tono, esparcido en gruesos empastes de materia. Los tonos neutros, producto de la mezcla del azul y el naranja, destacan la tez morena de la muchacha, mientras que el naranja saturado de la fruta que la modelo sostiene con su mano derecha marca el contraste más intenso de la composición. Miguel Carlos Victorica fue un pintor figurativo. Se dedicó a lo largo de su carrera a los géneros tradicionales de la pintura: el retrato, el paisaje, las naturalezas muertas y los temas religiosos. Estudió en la Asociación Estímulo de Bellas Artes con los maestros Ángel de la Valle, Eduardo Sibori, Reinaldo Giudici y Ernesto de la Cárcova. Más tarde viajó a París y, gracias a una beca, pudo permanecer en Europa hasta 1918. Poco tiempo después de su retorno al país, decidió radicar su taller en el barrio de La Boca. Allí forjó nuevos vínculos, especialmente con los artistas de la agrupación anarquista Impulso, agrupación de gente de arte y letras. La chica de enfrente se presenta ante nuestros ojos como una instantánea de lo cotidiano. Su boca entreabierta ensaya un guiño de complicidad con el artista. Parece sorprendida, a punto de abandonar la escena para continuar con sus tareas rutinarias. Solo un artista dotado como Victorica es capaz de resolver en un retrato como este, manteniendo la frescura y la vitalidad de la modelo, probablemente vecina de su taller en La Boca. Pocos años después de pintar esta obra, el artista obtendría el Gran Premio del Salón Nacional, que lo consagraría definitivamente en el país. El barrio entero celebró el premio, organizando una multitudinaria caravana que partió de su taller y recorrió las calles entre bombas de estruendo. Quizá esa tarde de triunfo, mirando a la caravana, Victorica se encontró otra vez con la sonrisa de la chica de enfrente.